El demonio se mete en algunas personas de forma muy, muy poderosa y es lo que se llama la posesión demoníaca. Que no es todo lo que, no todo, porque hay gente que luego me dice, oiga padre, yo ocupo un exorcismo. No, mija, no ocupas exorcismo. Ocupas enderezar tu vida, dejar de ser tan metiche, tan malvada, tan mirona, tan chismoso, tan flojo y tan borracho. Necesitas una buena confesión, confiésate. Y necesitas arrepentirte. Los exorcismos no son para gente que ya dicen, ya hice todo lo posible. No es cierto, hay mucha soberbia hoy en la gente. Y mucha flojera, sobre todo hay mucha gente floja. Mucha gente floja que no quiere cambiar, que todo lo quiere fácil y piensa que los exorcismos son para eso. No, señores, la Iglesia Católica hace exorcismos a personas que verdaderamente tienen este tipo de situaciones después de hacer muchos estudios e investigaciones. No cualquiera que va llegando. A mí seguido me dicen, oiga padre, ¿no me puede confesar aquí por WhatsApp? Sí, te voy a mandar la comunión por Instagram. Vieja ridícula, viejo payaso.